Estás entrando a Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenido. Hola, queridos amigos, soy Claudia Contreras. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, sentirme un poco apenada porque ahora sí no ha habido podcast en un buen rato. Los motivos son varios. Definitivamente uno de ellos es el tiempo. El otro, pues que se me dañó mi grabadora portátil, que es mi bella sin alma, alias iPod. Pero hay muchos otros motivos, ¿no? En el fondo hay tanto de qué hablar. A veces uno se empelota, no me empeloto, sino más bien dices, ¿de qué voy a hablar, no? Y tengo N cantidad de temas para compartir con ustedes. Sin embargo, no lo haré en este momento. Ahora solo es un pequeño audio para introducir lo mucho que me gusta estar en contacto con ustedes y que pues aquí seguimos. Después de casi un mes sin grabar, estamos vivos, vivas y pues sumamente llenas de experiencias y con mucho que compartir para este podcast de sexo. Piel Adentro me ha invitado, realmente me siento afortunada porque ella es un poco celosa con su programa, pero Piel está casi en el éxtasis, entonces difícilmente creo que pueda hablar. Así que lo haré yo por ella y le demostraré que no soy una mojigata y que bien puedo conversar de temas padres e interesantes. Bienvenidos a este podcast de sexo. ¿Qué número de podcast es? No me acuerdo, para serle sincera, pero ahorita lo averiguamos. Florece el jueves. Un jueves inesperado lameré tu entraña, sorbiendo humedades, recreando abecedarios. Bucearé a tu alborozo, eclipsando letargos, resucitando ternuras, engarzando llamaradas. Bendecido duende, has de recibirme en tu cabaña de luces, sobre la vera campestre, dentro de la rosaleda. Descubiertos, en una mirada de letras, en una caricia de tinta, alma en emoción contenida. La carne segará primaveras. Suave ternura despertará la noche, floreciente amapola justificará la espera. Un jueves, como hoy, de hace algunos años. En esta ocasión, quiero hablarles de un tema que a mí me parece relevante y más en relación con el sexo, que es la comida. Yo creo que la comida básicamente es otra interpretación del sexo. La comida nos proporciona un placer tremendo, nos hace felices, nos hace sonreír y aparte si nos cuidamos y procuramos comer alimentos pues que nos beneficien, nos da salud. En muchos de los textos que he escrito he comparado el sexo a la comida. Por ahí tengo un texto que se llama Breakfast, haciendo referencia al desayuno, en el cual comento, ejemplifico ese tema con el acto sexual. Alguien me preguntó por ahí en qué momento me di cuenta de mi potencial sexual. Y creo que en realidad el potencial sexual está relacionado con el cuerpo mismo. En mi caso al menos. Hay cuerpos que el sexo es simplemente el sexo. Y hay otros cuerpos a los cuales el sexo les gusta demasiado. Y entonces lo practican así porque les gusta. Y hay cierto grado de placer casi perverso por practicarlo. Pero bueno, hoy les hablaré un poco de la comida. A mí en particular me gusta mucho comer verduras. Y siempre que puedo lo hago. El pescado me gusta muy poquito. El salmón me gusta mucho. El atún pues casi siempre es enlatado. Entonces no es así como que delicioso. La sardina pues es muy olorosa, muy apestosa, pero es excelente, tiene muchísimos beneficios para la salud. Y aparte hay alimentos que estimulan la libido, aunque como en todo, eso tiene que ver con nuestra mente. Y es a ese tema al que quiero llegar. De ahí que haya iniciado con el tema de la comida, que me parece interesante. Bueno, no sé, supongo que eso tiene que ver con cierto grado de desarrollo en las capacidades sensoriales y de apetito de la gente. Me refiero a apetito sexual. Por ejemplo, en mi caso, a mí si algo me puede excitar muchísimo es una mente inteligente, una mente despierta, una mente pensante. Y mi cerebro empieza a generar órdenes para que mi cuerpo se transforme y se prepare para el sexo. Y cuando menos siento, estoy suficientemente lubricada para el sexo. Propiamente el sexo, ¿eh? No estoy hablando de hacer el amor. Hacer el amor me parece que es un concepto que nos han vendido para que no nos sintamos culpables del placer. Y aquí vienen la desviación hacia otros temas. Pero antes de eso, quiero ponerles un poquito de poesía de mi creación. Disfrútenla. Breakfast. Muertos de hambre, en unísono beso devoramos epidermis y olores. Apetitoso aroma rompe la mañana, transforma lo cotidiano en banquete de sonidos y gemidos. Mantel, platos, vasos, ruidosos testigos de voraz comilona. ¿Desayunas conmigo, amor? Ahora mismo, mientras les hablo, estoy preparando un pescado empanizado. A mí me gusta mucho usar ciertos condimentos para el pescado, entre ellos la pimienta, porque potencia el sabor, lo hace más agradable. De hecho, el pescado, como les comentaba, no es mi favorito, pero es muy rico poderlo degustar de esa manera. De hecho, estoy preparando un poco de desayuno. A mí me gusta desayunar búlgaros, que es, bueno, yogur de búlgaros, no los búlgaros propiamente. Sería un asesinato muy desagradable. Y realmente los búlgaros pues son muy buenos para la salud. Yo les sugiero tomar yogur y cereales por las mañanas. Eso nos ayuda a mantener nuestro estómago sano. Y básicamente el estómago es el que nos produce dolores de cabeza, es el que nos hace sentirnos pues mal, ¿no? Y sentirse mal, la verdad que no es nada agradable. A mí me gusta mucho para cocinar algunos de los elementos que sean, ¿qué sería? ¿Les gusta la marca Tefal? Pues así, en ese sentido, que no se les peguen las cosas. Pero para mantenerlos bien hay que tener cuidado, no los laven calientes, déjenlos que se enfríen. No hay tanta prisa como para lavarlos calientes. Y en particular amo un sartén hondo que tengo, con el que puedo hacer muchas cosas. Desde un arrocito, freír frijoles, freír cosas sin que me salpique el aceite. Porque por ejemplo el pescado empanizado, pues sí hay que ponerle un poquito de aceite para que se cueza parejito. Y más si está grueso como este, el corte si es grueso. Y como les decía, hay pescados de diferente calidad y obvio la calidad tiene que ver con su precio. Pero bueno, más vale sacrificar un poquito el dinero y comernos algo que realmente nos guste. Como verán, los he invitado a la cocina de mi casa. Una cocina chiquita porque mi casa es de interés social. Pero aquí andamos. Ahora mismo me enjuago las manos porque se me pegó el pan con el que empanicé el pescadito. Y que ahorita me estoy dando cuenta que no le puse ni consomé, ni sal, ni pimienta, ni nada. Así que irá bastante, bastante sencillo. Pero déjenme ponerle un poquito de sal condimentada al huevo, que es a que se lo podemos poner. Para que los siguientes que empanice, pues sí tengan algún sabor. Este primero le tendrán que echar un poco de sal. Agregar un poco de sal. Bueno, les decía, para mí la comida en el sexo es bien importante. A mí me parece que un vinito, unos quesitos, una cerveza, pues antes de, puede ser bastante estimulante. No mucha, porque con mucha las personas empiezan a perder ya erección y excitación. Entonces es importante que no se me aloquen con el alcohol. Pero un poquito estimula, ¿eh? Un poquito sí estimula. Y y nos permite ser un poquito más receptivos y más abiertos a la fantasía. El personaje sadiano no puede obtener la adhesión del interlocutor con argumentos, sino con la complicidad. La complicidad es lo contrario de la persuasión, según el entendimiento universal. Aquellos que se saben cómplices en la aberración no necesitan ningún argumento para comprenderse. Pierre Klosowski, Sade, mi prójimo. Y la otra es la mente. La mente debe estar dispuesta. Y es ahí donde me gustaría platicarles. En particular, recientemente acabo de leer un ensayo de cuáles quiero hablar más a profundidad. En este podcast no creo que lo logre porque no lo tengo totalmente preparado. Pero sí quisiera que visiten esta página. Se llama ensayosadiano.blogspot.com. Me gustaría que lo leyeran y que me dieran su punto de vista al respecto. A mí me impresionó mucho porque, como muchos de ustedes saben, he sido una buscadora en el tema del sexo, pero también en el tema de ciertos conceptos e ideas que yo venía manejando desde hace mucho tiempo, y que ahora que visito esta página me doy cuenta que ya existían, que son conceptos que otras personas habían desarrollado, ¿no? Entre ellos el concepto del sadeano, ¿no? Y de entrada quisiera por lo menos que quedara claro que no es lo mismo sádico que sadeano. El sádico, y aparte se le considera como una patología, ¿no? Sin embargo, el sadeano lo que hace es buscar cómplices, ¿no? Participantes. Y me gusta mucho el concepto de mujer sadeana, aunque ya en lo que actualmente estoy viendo ya el concepto de femenino y masculino lo tengo más relacionado con otros asuntos, ¿no? Ya no tanto con la sexualidad. De ahí vienen muchos problemas, ¿no? De que siempre estamos viendo que si eres hombre, que si eres mujer, me parece que es más interesante considerar que las personas son entes, ¿no? Son entes polimorfos sexuales. Gracias, nuestro Mendiola. Y este tema en particular me gusta mucho. Siempre estoy buscando algo que compartirles, algo nuevo, algo que les despierte diferentes inquietudes. Y me he dado cuenta que hay gente que me escucha, aunque no me comenta, y que he tenido la oportunidad de conocer en diferentes eventos. Esa es como la introducción, como el plato introductorio para un tema más profundo sobre el ensayo sadeano, que lo escribió una querida amiga tuitera, la hermanita, y que, como les decía, búsquenlo en la página, léanlo, para que en la siguiente oportunidad que hable de este tema, que yo espero sea pues el siguiente podcast de sexo, que creo que este es el 44 o es el 46, la verdad que no me he preocupado por revisarlo, soy una cínica, discúlpenme, pero en este momento me interesa más hablar con ustedes de estos temas mientras cocino, porque creo que ambos son dos de los placeres que más disfruto en la vida. Y este es un podcast para disfrutarse, para sentirse a gusto. Non ti movere. No te muevas. Desnuda, te desnudo. Desintegro tinieblas. ¿Qué visceral adicción? ¿Cuánto de esto es palpitar? ¿Cuánto zozobra maquillada? Cenicienta infeliz, libélula triste. Es necesidad del amor que imaginamos. Desnudo, me desnudas. Vociferas angustia, soy promesa feliz, pasión infinita. ¿Cuánto de mi hambre compartes? ¿Danzas de mi mano? ¿Ruegas por mi presencia? Desnudos, somos el todo redimido. Náufragos de saliva y semen, exiliados en tierra común. Es tu beso mi sangre constante. Bebamos de esta copa. ¿Tú sabes lo que pasará mañana? Últimamente he estado casi pensando en cerrar el podcast, para serles totalmente sincera. Pero por otro lado me doy cuenta que el podcast me aporta más a mí que a ustedes. El podcast me permite expresar muchas cosas que tenía reservadas en mi mente, pero que no explotaba. Ay, vamos a buscar un topercito para meter esto. Entonces, en realidad, discúlpenme, no lo voy a cerrar, pero egoístamente no lo voy a hacer por mí. Les agradezco que me comenten y no crean que es una grosería lo que acabo de decir. Es un momento de sinceridad muy fuerte. Gracias por estar ahí. Casi estoy terminando de cocinar. Estoy con la idea de desayunar. Si ustedes gustan, un vasito de yogur de búlgaros. Cuando gusten o quieren búlgaros, avísenme y se los hago. Nos vemos y se los doy. Me casi va quedando el pescado. Se lo voy a dejar frito a mi hijo para que ya nada más lo caliente un poquito. Labial. Labio de mojada sonrisa. Labio de lágrima feliz. Sempiterna. Carcajada de labio compartida. Labio abierto, intenso, alegre, complaciente. Quiero ser el labio donde tu espera conmemora encuentro. Les quiero mandar un gran saludo, gracias a quien nos acompañó en una presentación a la que, debido a que no llevaba mi bella sin alma, Alejandro y su esposa, muchas gracias por estar ahí, pues no leí nada y les pido una disculpa muy grande. En este podcast les estoy presentando por lo menos 3 poemas, espero les gusten y los comenten. Y por otro lado les platico, del 7 al 9 de octubre me invitaron a preparar un texto con tema alusivo al 68 y al día de la raza. Me parece que el tema que trataré será sobre el 68 y lo haré en el templo donde ya me he presentado en muchas ocasiones. Esto será el día 7 a las 8 de la noche, que es viernes, y el domingo posiblemente esté en esa. Ya les platicaré dónde es. El templo está enfrente del Chopo, del museo. Es un lugar muy chiquito, por lo que les sugiero llegar con tiempo para que puedan alcanzar lugar. O como yo, igual les gusta estar un poquito más afuera y escuchar a los compañeros sin tanto calor. Posiblemente en la segunda o tercera semana de octubre se presente mi primer poemario. Ya les informaré con oportunidad. Y pues bueno, estoy muy contenta, agradezco mucho a Editorial Morbos el apoyo que me están dando y la confianza de su editor, Eric Marvas. Gracias, querido Eric. Posiblemente tenga fotografía de un buen compañero fotógrafo y ya les diré quién es en cuanto se concrete esto. Vamos a estar presentándolo obviamente y pues me parece que las presentaciones van a ser muy padres, pero ya les estaré platicando de esto. Me despido de ustedes, queridos amigos. Heráclito, muchas gracias por siempre estar ahí detrás. Ricardo, te extraño mucho. Queridos amigos de Solo 24 Horas, los extraño. Torrevientos, muchas gracias porque siempre estás ahí comentando algo. Queridas de la Chocha Chilis Willis, ustedes saben lo mucho que les agradezco el abrazo que me otorgan. También quiero mandar saludos a los amigos Podcaster, Engelcast, Podcast de Logan, por supuesto a mi querido y admirado amigo desde abajo, Seth Kostner. Disfruten, me da mucho gusto escucharlos. Y si alguien se me olvidó, pues mándenme un Twitter ahí, recuérdenmelo. También a los amigos de Twitter, que si me pongo a dar nombres, bueno, no vamos a acabar. Pero ustedes saben quiénes son y me da mucho gusto poder convivir con ustedes y que podamos tener este feedback que es tan interesante, esta retroalimentación. Y también quiero pedirles, me dejen comentarios y se animen a externar sus propias fantasías. Este podcast ha sido muy light, discúlpenme. Hubiera querido que fuera todavía más profundo, pero me encuentro guisando y guisar es una experiencia un poco absorbente. Ya saben, si no tiene uno cuidado se termina quemando la comida. Entonces,